Planta un árbol. Es bueno para el aire, la tierra y los animales. Produce sombra, frutos y flores, y hasta eleva el valor de una propiedad.